Antes de empezar, quiero comentarles que hoy comenzamos con una nueva serie. Esta serie se llama Esencia. ¿Cómo se llama? Y es que tenemos que ver cuál es la esencia que nosotros tenemos como cristianos, como pueblo de Dios, como iglesia, y cada uno de nosotros como individuos. Y eso es justamente lo que tenemos que mirar y lo que tenemos que entender y lo que tenemos que desarrollar en nuestra propia vida, en nuestros corazones. Así que hoy vamos a iniciar con una primera sesión acerca de nuestra identidad. Hoy quiero hablarte de tu identidad como persona. Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado, ¿quién soy? Si alguien te pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué le dices? ¿Cómo te defines tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? A veces le damos muchas vueltas y no sabemos exactamente cómo definirnos o cómo definir nuestra propia identidad, la esencia de lo que somos. Y quiero, antes de abrir la Biblia, que podamos orar para que el Espíritu Santo nos hable. Señor, yo ruego que en esta hora no sea yo hablando, sino seas tú, que tu Espíritu Santo nos ministre a cada uno de los que aquí estamos y tu bendición esté sobre nosotros, nos permitas tener entendimiento de tu palabra, revelación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, quiero ponerte un video, a ver si lo podemos ver y escuchar bien. Oscar, ¿me ayudas, por favor? Los empresarios afinarán mira para reconocer los mejores proyectos del país. Compítele, papá. Los emprendedores tienen las ideas. Ellos, el dinero y la maestría para impulsar sus sueños. A mí ni me veas, yo estoy enamorado. Arturo Elías Ayú, conocido por su liderazgo en empresas de tecnología e innovación, y por muchos, considerado el mejor negociador de América Latina. Están a punto de tomar la decisión más importante en su historia. Rodrigo Herrera, fundador y presidente de una de las firmas de medicamentos y cuidado personal más reconocidas de América Latina. Solo una de sus marcas tiene más de 100 millones de dólares en ventas. Eres un emprendedor extraordinario, es un orgullo emprendedores mexicanos así como tú. Patricia Armendáriz, economista y fundadora de Financiera Sustentable, institución especializada en el desarrollo de proyectos de impacto social. Trabaja en conjunto con más de 1,000 microempresarios en todo México. La manufactura es en China, yo estoy fuera. Carlos Bremer, presidente y director general de Falue, el grupo financiero con mayor crecimiento y rentabilidad del país. Sus portafolios financieros han generado los más altos rendimientos del mercado de valores mexicano en los últimos 15 años. Eres un emprendedor, buen vendedor y tienes producto bueno. Marcos Dantus, director de Startup México, organización líder en la formación de compañías orientadas a la innovación. Con su programa, ha impulsado a más de 8 generaciones de emprendedores hacia el éxito. No solo la oferta es buena, sino inmejorable. Luis Harvey, fundador de la firma independiente de capital privado más grande de México. Con su visión estratégica, multiplicó las ganancias de importantes empresas y las llevó a cotizar en la bolsa de valores. Dependes de un cuate que no controlas, es un dolor de cabeza. Emmanuel, ícono del pop latino con millones de discos vendidos, creador y presidente de Fundación Hombre Naturaleza, además de empresario y accionista en uno de los contact centers más importantes de Latinoamérica. Todavía no dices la parte interesante, todavía no dices la parte positiva. ¿Cuántos de ustedes ven este programa? ¿Lo han visto alguna vez? Pero cuando uno ve cómo presentan a estos personajes, uno dice, wow, qué, cuántos logros, cuántas empresas dirigen, cuánto dinero ganan. Dice que uno de ellos ha tenido más de 100 millones de dólares en ventas. Y muchas veces eso sucede también en la vida diaria. Por eso yo te pregunto, ¿quién eres tú o cómo te defines? Porque muchas veces pensamos que nuestra identidad nos la da la gente que nos rodea. Entonces tal vez si yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Cómo te defines? Tú puedas decir, pues yo soy un gran esposo o una gran esposa, soy un buen papá, una buena mamá, soy buen hijo, soy buen hermano, buen amigo. Y a veces la identidad la tomamos de la gente que nos rodea. Pero ahora te pregunto, ¿y qué pasaría si esa gente no existiera? Y puede suceder que tal vez pierdas a tu cónyuge y entonces ya no vas a ser un buen esposo o una buena esposa. Y si se van los hijos, ya no vas a ser un buen padre o una buena madre. Las personas que nos rodean pueden cambiar. Así que tu identidad no puede ir en función de la gente que te rodea. Otros pueden pensar que su identidad depende de sus logros académicos. Y decir, bueno, orgullosamente soy licenciado, maestro, doctor, investigador, he postulado tesis, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas eso tiene un límite. De nada te serviría el pensar en que tienes muchos logros académicos, porque eso no te va a ayudar a ganar la vida eterna. Tal vez tú puedas decir, bueno, yo hablo muchos idiomas, o tal vez yo tengo un negocio y gano mucho dinero y vendo demasiado, y a lo mejor tu identidad va en función de tu posición económica. Otros pueden pensar que su identidad la da la cultura que poseen, y puedas decir, conozco mucho de arte, de historia, del mundo, de la naturaleza, y disertar de cualquier cosa, y a lo mejor te precias de ser una persona culta. Pero tampoco eso te da la identidad. Pero cuando todo esto falta, es entonces que nos damos cuenta de nuestra miseria como seres humanos y que nuestra vida carece de todo tipo de valor. Ahora te tengo una noticia. Todo ser humano, sin importar cuán grande sea su fortuna, cuán importantes sean sus logros, sus triunfos, sus títulos y sus éxitos que haya logrado a lo largo de su vida, es un mortal que un día va a tener que dar cuentas delante de Dios. Ahora, vámonos del otro lado, porque también yo sé que hay algunos que son de la teología de la pobreza. No importa cuán pobre seas, no importa qué tan miserable sea tu vida, no importa cuán fracasado seas, no importa que no tengas nada, eso tampoco te garantiza la salvación, porque de todos modos seas rico o pobre, exitoso o fracasado, triunfador o derrotado, todos los seres humanos del mundo un día vamos a estar delante del gran trono de Dios y vamos a ser juzgados por Él. Por eso que te voy a pedir que abras tu Biblia en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, y vamos a ir viendo diferentes versiones, diferentes traducciones, para poder entender mejor lo que la Biblia nos dice. Juan 1, 12 y 13 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? De ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí ya recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Entonces, si yo te pregunto, ¿tú qué eres? ¿Tú qué vas a decir? Hijo de Dios. Si te pregunto, ¿quién eres? ¿Cómo defines tu identidad? ¿Qué dirías? Soy hijo de Dios. Y aquí no se trata de si ganamos mucho dinero o ganamos poquito dinero, si tenemos muchos éxitos o tenemos muchos fracasos, si hemos logrado títulos o no los hemos logrado, si dirigimos una empresa o no dirigimos nada, si somos empleados o estamos desempleados. No importa nada de eso. No importa si eres casado, viudo, divorciado, si eres hijo, si eres padre, si no tienes hermanos, si no tienes amigos o los tienes en demasía. Eso no importa. Tu identidad no la da la gente que te rodea. Tu identidad te la da Jesús. Porque tú eres, ¿qué? Hijo de Dios. Y ese es el propósito, que nosotros podamos entender quiénes somos. Y si no eres hijo de Dios, te pregunto, entonces, ¿qué eres? Porque mucha gente se jacta de sus logros, aunque su vida se esté yendo al infierno y su familia se esté destruyendo. Uno de estos personajes que fueron presentados ahí, debo confesar, a mí me gusta mucho ver ese programa, me gustan las dinámicas que luego se dan, pero en alguna ocasión le presentaron un producto que tenía que ver con las bodas. Entonces se burlaron de él sus compañeros y le preguntaron, a ver tú, ¿en qué número de boda vas? Y él dice, ya hasta perdí la cuenta. Podrá ganar mucho dinero, pero ¿tendrá sentido su vida? Absolutamente no, porque el día que estemos delante del trono de Dios, pues evidentemente que nuestro dinero no nos va a servir absolutamente de nada, nuestra posición no nos va a servir absolutamente de nada, seamos ricos, seamos pobres, tengamos o no tengamos. Y hay algo mucho, muy importante que tú debes entender. La única persona que te puede juzgar es Jesucristo, porque Jesús dijo que a Él le fue dada la autoridad para juzgar al mundo. Pero te tengo una buena noticia. Cuando eres hijo de Dios, no recibes condenación, recibes perdón. Y eso entonces te da paz. Porque el día que tú te enfrentes al trono de Dios para ser juzgado, ¿qué cosa vas a recibir? Perdón. ¿Por qué te va a perdonar? Porque tú eres hijo de Dios. Así que cuando nosotros tenemos esa certeza en nuestro corazón y entendemos quiénes somos y entendemos qué estamos haciendo aquí en la tierra, pues evidentemente que podemos vivir en paz y podemos disfrutar todo porque podemos tener el perdón de Él. Ahora, ¿cómo te haces hijo de Dios? ¿Cómo te haces hijo de Dios? ¿O cómo te haces hija de Dios? Primero, vamos a ver varias formas que la Biblia nos enseña y que tenemos nosotros que pasar por este proceso. Primero, cuando tú has sido perdonado, tú eres hijo de Dios. ¿Cuando tú has sido qué? Perdonado. Y eso es muy importante. Ahora, hay mucha gente que no sabe si está o no perdonada. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 12, Primera de Juan 2, 12 dice: les escribo a ustedes. ¿A quién le escribe el Señor? A nosotros, que son, ¿qué cosas somos? Hijos de Dios, porque sus pecados, ¿qué pasó con nuestros pecados? Han sido perdonados por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. Así que cuando tú te arrepentiste de tus pecados, cuando le pediste perdón, cuando reconociste que eres un pecador, cuando reconociste en tu corazón que tú eras una persona que habías actuado mal, que habías hecho lo malo, que habías hecho iniquidades, que habías participado de la maldad, cuando tú lo reconociste, cuando tú lo confesaste y cuando tú te acercaste a Cristo Jesús para decirle: Señor, perdóname porque soy un pecador, y reconoces que Él es el único y suficiente Salvador que te puede perdonar y dar acceso a la vida eterna, en ese momento tú te convertiste en ¿qué? Hijo de Dios. Y es muy importante entender esto, entender que por su sacrificio en la cruz, porque Él murió en la cruz en tu lugar, cuando tú tienes el entendimiento, Señor, el que tenía que haber ido a esa cruz era yo, no tú. Y cuando reconoces que fue por su sacrificio que tú tienes el perdón de pecados, en ese momento tú naces de nuevo y te conviertes en un hijo de Dios. Ese es el momento más importante. Es el momento donde nosotros pasamos de una muerte a una vida. Cuando pasamos a convertirnos en hijos de Dios. Pero hay una segunda cosa que tenemos que mirar. Cuando tú crees en Jesús, te conviertes en hijo de Dios. ¿Cuando tú crees en quién? En Jesús. Y Gálatas capítulo 3, versículo 26 nos dice: pues todos ustedes son, ¿qué cosa somos? Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, es muy importante entender, una cosa es el perdón cuando nos acercamos arrepentidos y decirle: Señor, reconozco que soy un pecador. Pero está muy diferente el creer en Él. Cuando tú depositas tu fe en Jesús, cuando depositas tu fe en Él y solamente en Él, reconociendo que solamente hay un Señor, que solo hay un único y suficiente Salvador, y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y que ese mediador se llama, ¿cómo? Jesucristo hombre. En ese momento te conviertes en hijo de Dios. Ahora, es muy importante aclararlo y tenerlo entendido, porque a veces pensamos que el hecho de formar parte de una iglesia, de una congregación, no. Tú tienes que entender que es tu fe en Jesús. Pero también quiero aclararlo porque venimos nosotros los mexicanos de un trasfondo cultural religioso. Y en ese contexto cultural religioso, pues a veces tenemos otros conceptos y a mucha gente le cuesta mucho trabajo erradicarlos de su corazón y de su mente. Y entonces se llega a pensar: bueno, sí, pero seguramente entonces necesito a alguien que me ayude. Y a veces pensamos que hay otros mediadores. En la religión le llamaban santos, un santo que sea como un mediador entre Dios y yo. No, porque hay un solo mediador, y ese mediador es Jesucristo. Otros piensan: bueno, a lo mejor puede ser la madre de Dios, la madre de Jesús, y pensamos en las vírgenes. Pero la Biblia dice: hay un solo mediador. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. Pero ahora pensemos en nosotros aquí en la congregación, creyentes, quizás la mayor parte de los que aquí estamos, pero a veces buscamos otros mediadores. Y a veces pensamos que ese mediador es mi esposa, y como soy varón yo no oro, me da pereza, digo yo no sé, soy varón, yo no sé orar, eso es cuestión de mujeres. Ay, mujer, pues ora por mí. No, ella puede apoyarte, pero solo hay un mediador entre Dios y tú, y ese mediador es Jesús. Y alguno dice: bueno, mi mamá, le voy a hablar a mi mamá para que ella ore por mí, porque yo no sé, no se me da esto de la oración. Error, porque no hay más que un solo mediador, y el mediador no es ni la esposa ni la mamá. El mediador, ¿quién es? Jesús. Y a veces pensamos: bueno, el mediador puede ser el pastor. Pastor, ora por mí. El pastor puede orar por ti, pero hay un solo mediador. El mediador es Jesús. Los demás te podemos apoyar, pero no podemos ocupar el lugar intermedio. El lugar intermedio solamente es de Jesús. Así que es importante que tú desarrolles tu fe y que entiendas: llegar a Dios no es por la iglesia, llegar a Dios no es por tu pastor, llegar a Dios no es por tu esposa, llegar a Dios no es por tu mamá, llegar a Dios no es por ninguna otra persona. Llegar a Dios es por medio de Jesús. Y eso te hace hijo de Dios. Así que tenemos el arrepentimiento de nuestros pecados y el creer en Jesús. Pero eso tiene un proceso legalmente. A ver, repite conmigo: legalmente. Y es muy importante que tú entiendas esto. Legalmente es un proceso de adopción. Quizás aquí estamos muy habituados en Calacuaya, porque teniendo la institución de casa asistencia desde hace 22 años y que hemos visto muchos casos de adopción, y a lo mejor hemos participado en muchas victorias donde vemos niños rescatados en todos los sentidos y que se integran a una familia, y cuando los pasamos aquí al frente lloramos por sus padres y los niños se van felices a su nuevo hogar teniendo papá y mamá, entendemos que es un proceso legal, y en ese proceso legal los padres injertan a sus hijos en su corazón, lo injertan en su familia, lo hacen parte de ellos y le dan todos los derechos que les corresponde. Y Dios ha prometido hacernos sus hijos mediante la fe. En Romanos capítulo 9, versículo 8 dice: esto significa que los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? No son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. Es decir, no por el hecho de decir tengo un certificado de autenticidad que en mi cuerpo corre la sangre de Abraham y que entonces soy hijo de Dios. No, dice el Señor, eso no te sirve de nada, porque no son los hijos naturales, no son los hijos de la sangre, son aquellos que por la promesa, por la fe en Jesús, por haberse arrepentido de sus pecados, van a ser adoptados por Dios como hijos. Y exactamente igual que sucede cuando un matrimonio adopta un hijo y le da todos los derechos y le da todos los privilegios legales que le corresponden a un hijo, porque lo primero que le da ese matrimonio al hijo son sus apellidos, y ese hijo ya no lleva más el apellido que tenía antes de ser adoptado. Si tuvo el registro por sus padres biológicos o no lo tuvo, no importa, porque cuando el matrimonio, sus padres lo adoptan, ese niño ahora recibe el derecho de llevar sus apellidos como si hubiera sido engendrado por ellos. Él tiene los derechos a disfrutar de la casa y de las posesiones de sus padres, y también tiene el derecho de participar de la herencia como hijos legítimos. Y el día que sus padres mueran, ese hijo disfrutará de la herencia, porque es un derecho que le corresponde como a hijo. Exactamente así lo hace Dios con nosotros, y nos da todos los derechos legales y nos da el derecho de llevar su nombre. Por eso Jesús dice: todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿Por qué? Porque nos da el derecho legal de utilizar su nombre. Por eso cuando tú y yo oramos, no oramos presentándonos justificado por nuestras propias acciones, por nuestras propias misericordias, por nuestros propios servicios, por nuestros sacrificios o por cualquier cosa que pudiéramos haber hecho o no haber hecho. Cuando nos presentamos delante de Dios para clamar por cualquier cosa, tenemos el derecho legal de utilizar el nombre de Jesús, porque somos hijos de Dios. Por eso Él dice: los que lo recibieron tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 15, veamos cómo esos derechos legales se amplían en nosotros. Dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? Abba Padre. A ver, repítelo conmigo: Abba Padre. Porque Él es mi papá, que está en los cielos, y Él me ama. A ver, dilo conmigo: Él es mi papá y Él me ama. Así que tú tienes ese derecho. Y es importante aclararlo, porque muchos cristianos, buenos cristianos, incluso servidores, no ven a Dios como su padre. A veces lo ven como el amo, lo ven como el patrón, y a veces vienen sirviéndolo como si fueran esclavos, no como hijos. Y a veces se tiene miedo: y si no hago algo y Dios me castiga, y si no hago algo y Dios me pone alguna cosa mala en mi vida. No, porque tú no eres esclavo de Dios, tú eres hijo de Dios. Y Dios no te trata como un patrón al esclavo, Dios te trata como un padre a su hijo. Por eso es que Dios no te condena, porque Dios te perdona, porque Él es tu papá y tú eres, ¿qué cosa eres? Y algo más, Ya vimos la repercusión legal, pero ahora veamos espiritualmente. A ver, repite conmigo. Espiritualmente es una nueva vida. Tú has sido resucitado. Mucha gente dice, si tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo, bueno, pues te tengo una buena noticia. Dios te ha dado esa oportunidad por medio de Cristo Jesús. Por eso Él dice que quien le ha reconocido es una persona que nace de nuevo. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice a ustedes, ¿a quién se dirige el Señor? A nosotros. Él les dio vida cuando estaban, ¿cómo estábamos? Muertos en sus delitos y pecados. ¿Comprendes? Estábamos muertos. Y lo que nos mantenía muertos eran todas las cosas malas que hacíamos, todos los pecados que teníamos en nuestro corazón, llámense como se llamen, envidia, celos, pleitos, hayan sido el tipo de pecado que haya sido, físico, mental, lo que hayamos hecho, las maldiciones que heredamos de nuestros antepasados, pues nos mantenían muertos, las iniquidades que nosotros cometimos, las aberraciones en las que participamos. Repito, llámense como se llamen, pecados de todo tipo, pecados de todo estilo y toda forma de vida que llevábamos, eso nos mantenía muertos. Tú y yo estábamos muertos. Pero ahora el Señor nos da la oportunidad de nacer de nuevo y nos da la oportunidad de tener una vida diferente. Nos da la oportunidad de vivir. Por eso Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, porque Él nos vino a ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Ahora, eso es lo que tenemos que mirar cada uno de nosotros. Ahora, surge una pregunta, ¿y eso qué significa? Bien, pues veremos que tiene muchas ventajas. Ser hijos de Dios tiene muchas implicaciones. Y ser hijos de Dios, pues tiene muchas cosas a nuestro favor y para vivir bien aquí en la tierra mientras permanecemos en este planeta, o bien cuando estemos en el cielo y nos vayamos todos con Él. Primero, tú debes tener la certeza de quién eres. Por eso es que te lo recuerdo esta tarde. Tú debes tener la certeza de quién eres. Porque muchas veces se nos olvida y no pensamos en quién somos. En Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, Primera de Juan 5, 19 dice, sabemos, es decir, tenemos la certidumbre en nosotros que somos ¿qué? Hijos de Dios, y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Cuando estaba haciendo este estudio y vi este versículo, dije, Señor, no cabe duda que Juan escribió este versículo para México en el año 2019. Aquí estamos un grupo de hijos de Dios, pero tenemos que entender, el mundo, ¿por quién está controlado el mundo? Por el maligno. Ahora, esto, el hecho de que tú sepas y tengas la claridad en tu corazón, en tu mente, que eres hijo de Dios, eso te va a dar identidad como persona. No importa lo que te toque vivir, no importa las amenazas que te toque enfrentar, no importa que el mundo esté de cabeza, no importa lo que suceda. Hace rato oramos porque mañana en la ONU se va a discutir la libertad religiosa. Y oramos para que haya libertad. Pero imagina que pasara lo contrario y que por leyes universales dijeran está prohibido reunirse los cristianos. ¿Eso nos quitaría la identidad de hijos de Dios? No. Te pueden decir está prohibido creer. ¿Puede haber una ley que diga está prohibido creer? ¿Eso te quita tu identidad como hijo de Dios? No. Y a lo mejor te dicen, tienes que negar a Jesús. Si tú tienes la certeza de quién eres, Tú puedes decir, me pueden matar, porque yo sé que si me matan, me voy con mi papá al cielo, porque soy hijo de Dios. Si tú no tienes la certeza de quién eres, pues puede ser que en la persecución tú dudes y salgas huyendo, y que trates de salvar tu pellejo aquí en la tierra, pero perderías tu vida eterna. Por eso es importante que tú sepas quién eres. Y aunque el mundo gire al revés, aunque se pongan las leyes que se pongan, aunque nos pongan de cabeza, tú tienes que entender que tú eres hijo de Dios. Ahora, en segundo lugar, esto es muy importante, tú eres parte de la verdad. ¿Quién eres tú? Parte de la verdad. ¿Por qué? Porque tú y yo somos de Jesús. Y la Biblia dice que Jesucristo es el camino, y Jesús, ¿qué más es? La verdad y la vida. Así que si Jesús está en mí y yo estoy en Él, somos parte de la verdad. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 19 y 20 dice: y en esto sabemos que somos ¿de qué? De la verdad, y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. A veces la gente pregunta, ¿y qué es la verdad? La verdad no es un concepto, no es una filosofía. La verdad es una persona. La verdad se llama Jesús. Y cuando tú tienes bien fundamentado quién eres, cuando tú vives parado en la roca que es Cristo, cuando tú dices, yo le pertenezco a Dios porque Él vive en mi corazón, entonces tú puedes tener la certeza de que tú eres la verdad. Y tú no tienes que andar buscando la verdad en ningún lado, porque tú eres parte de ella. No tienes que buscar la verdad en una biblioteca, porque la verdad se llama Jesús. Hoy el mundo está debatiendo si prohíben la fe. Hoy en la Cámara de Diputados se está debatiendo si esta reforma educativa va a prohibir que se enseñe la fe a los hijos. Pero cuando tenemos la certeza de quién es la verdad, no importa lo que nos prohíban, nosotros estamos seguros de quién somos y lo que vamos a hacer. Porque Jesucristo es la verdad. En tercer lugar, tú tienes derechos de hijo. Tú tienes derechos de hijo. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú tienes derechos de hijo. Todo hijo tiene derechos en su casa. Tiene derecho a tener su cuarto, su cama, su ropa, su comida. Tiene derechos. ¿Alguna vez un hijo le tiene que pedir permiso a sus padres para tomar un vaso de agua? No, porque es su casa. Y puede haber reglas que se pongan en la casa, pero el hijo tiene derechos. Nunca he visto un papá, digo, a lo mejor sí los hay, porque hay gente muy malvada, ¿verdad? Pero nunca he visto un papá o una mamá que le diga al hijo, mira, no alcanzó para comprar comida para ti, nada más alcancé para mí. No, ¿verdad? Porque aun si estuvieras en un momento de crisis y que no tuvieras nada más que una tortilla, ¿a quién se la darías? A tu hijo, porque pone sus derechos. Yo creo que lo mismo que sucede con un, sobre todo una madre, cuando tiene al hijo, y de esa misma manera Dios nos mira a nosotros y nos da los derechos. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. El Espíritu de Dios se une, esto es impactante, el Espíritu de Dios se une ¿a quién? A nuestro espíritu. Ponme el versículo, por favor, Oscar, para que la gente lo pueda leer. El Espíritu de Dios se une ¿a quién? A nuestro espíritu. Y nos asegura que somos. Ahora, fíjate bien, esto es algo muy importante y que tenemos que entender espiritualmente. El Espíritu de Dios viene y toca nuestro espíritu. Es la certeza que Él nos da de que somos sus hijos. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Nos asegura, nos garantiza que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos, ¿qué tenemos? Derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso se lo compartiremos, todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él. ¿Qué vamos a compartir con Él? La honra que recibirá. Fíjate bien, a lo mejor vas a sufrir como Cristo sufrió, pero vas a compartir la gloria con Él y vas a compartir la honra. Ahora, el hecho de que el Espíritu de Dios venga y toque nuestro espíritu nos da una certeza. ¿Cómo saberlo? Bueno, déjeme ponerte este ejemplo. ¿Cuántos aquí, cuántas mujeres aquí son mamás? Muy bien. ¿Y cuántos varones aquí son papás? ¿Te acuerdas? No importa la edad que tengas, ¿te acuerdas la primera vez que te dieron la noticia de que ibas a ser mamá o papá? Que te dijeron, felicidades, estás embarazada, o felicidades, tu esposa está embarazada. Pues te llenas de felicidad. Y la mujer ve en su pancita, a lo mejor al principio no lo entiende mucho, y a lo mejor no se ha dado mucho cuenta, o a lo mejor pasaron los ascos y los mareos y las náuseas o lo que haya sido. Pero ¿qué siente la mujer por el bebé que lleva adentro? ¿Qué siente? ¿Y qué siente el papá? Y si le toca la pancita y le está dando una patadita, ¡ay, va a ser futbolista! Entonces siente la emoción, ¿verdad?, de lo que va a pasar. Tú no sabes, no conoces al bebé, no conoces a tu hijo. Todavía no te lo han presentado. No sabes si va a ser gordito o flaquito, alto o chaparro, calvo o greñudo, si va a tener una nariz prominente o va a ser chato. No sabes si va a tener ojos rasgados o los va a tener saltones. Tú no sabes nada de eso. No sabes si va a ser bonito o feo. ¿Pero te importa? No. Porque tú lo amas, porque es tu hijo. Y así es Dios con nosotros. Inclusive, si el médico le llegara a decir a la mujer, señora, su vida está en peligro, o la salva usted o salva a su hijo, ¿qué dice la mujer? Pues salve a mi hijo. ¿Por qué? Pues porque por el hijo se da todo. Y dice que el Espíritu vino a conectarse con nuestro espíritu para asegurarnos que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y esa certeza es la misma que nosotros debemos disfrutar y vivir. Ahora, parte de esos derechos es que tú seas guiado por el Espíritu Santo en todas las cosas. Que tú seas guiado por el Espíritu Santo. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son, ¿qué cosas son? Hijos de Dios. Todos los que son guiados. Es decir, tú tienes el derecho a escuchar a Dios. Tú tienes derecho a escuchar su voz. Claro, tú tienes que conectarte con Él y estar en comunión con Él para que tú tomes decisiones correctas, que te muevas en su perfecta voluntad, que hagas las cosas como Él las haría. Ahora, aquí déjame ponerte otro ejemplo como padre e hijo. Cuando un hijo o una hija se casan, si los padres son sabios, los padres le dirán, hijo, hija, tú ya te casaste, ya no me necesitas. Yo ya no voy a tomar decisiones por ti, ya no te voy a decir lo que tienes que hacer, ya no te voy a decir cómo organizar tu tiempo, a qué horas tienes que llegar a tu casa, ya no te voy a poner reglas, porque ya te casaste. Es más, no te voy a ir a molestar a tu casa, pero soy tu padre o tu madre. Si tú me necesitas, aquí estoy. Si tú quieres hablar conmigo, aquí estoy. Si tú quieres un consejo, aquí estoy. Si tú quieres que te visita, llámame. Y el hijo o la hija sabrán en qué momento llamar a sus padres y buscarlos y visitarlos, pedirles un consejo, etc. Y así es Dios con nosotros. Porque aunque somos sus hijos, Dios nos dice: hijo, yo te di inteligencia, yo te di capacidades, yo te di habilidades, yo te di la capacidad de tomar decisiones. Pero tú decides si me metes en tu vida o me dejas fuera. Tú me vas a llamar cuando tú quieras. Tú me vas a buscar cuando tú quieras. Pero a veces nosotros, los hijos de Dios, aunque sabemos que está nuestro Padre, aunque sabemos que Él está ahí, aunque sabemos que Él habla, aunque sabemos que Él responde, pocas veces lo buscamos. Y entonces preferimos confiar en mi inteligencia, en mi sabiduría, en mi experiencia, en mis habilidades, en mis decisiones. Confiamos más en mí mismo que en mi Padre. Y solamente cuando nos metemos en mil problemas y ya no sabemos cómo salir de ellos, entonces clamamos: Padre, ayúdame. Pero Él está esperando que tú lo llames cada día. Porque hay gente que dice: ¿por qué si soy hijo de Dios todo me sale mal? Porque nunca involucras a tu Padre en tus decisiones. ¿Por qué si soy hijo de Dios soy un fracasado? Porque nunca involucras a tu Padre en lo que tú haces. ¿Por qué si soy hijo de Dios todo está de cabeza? Porque tú has decidido no ser guiado por Dios. Él está ahí. Ahora, escuchar su voz y tomar las decisiones correctas, el que te muevas en su perfecta voluntad y el que hagas las cosas como Él las haría, debo aclararte, no te va a exentar de la crítica, no te va a exentar de la burla de las demás personas, no te va a exentar de que los demás hablen mal de ti y te hagan dudar, porque por lo general la gente suele estar en contra de todo lo que Dios dice y está en desacuerdo de lo que Dios manda. Yo te quiero recordar, el pueblo no es sabio. Así que no te sientas mal cuando la serpiente, digo, los hermanos o la gente hable mal de ti y te digan con que Dios te dijo y te hagan dudar de lo que Dios te dijo. Porque a veces tú estás en comunión con Dios y tú escuchas la voz de Dios y a ti Dios te habla de una manera directa, clara, precisa, y tú sabes perfectamente lo que Dios quiere que tú hagas, porque tú eres su hijo y Él te está guiando por su espíritu. Y en cuanto tú empiezas a hacer lo que Él te dice, la gente te dice: estás mal, y te empieza a criticar y te hace dudar y dices: estaré mal. A lo mejor no escuché bien a Dios. Porque tienes que acostumbrarte. La gente te va a criticar. Jesús lo dijo, Juan capítulo 15, 18 al 21. Fíjense bien lo que dice aquí: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes, ¿qué? ¿A ustedes qué? Los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo esto a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Así que no te sientas mal cuando la gente hable mal de ti, cuando la gente murmura de ti, cuando la gente te odie. Porque si tú eres hijo de Dios y estás siguiendo la voz del Espíritu, seguramente la gente te criticará. Y parte de esos derechos es que tú has sido acercado a Dios. ¿Tú has sido acercado a quién? A Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú has sido acercado a Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 13, Efesios capítulo 2, versículo 13, Efesios 2, 13 dice: pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban como lejos, han sido ¿qué? Acercados por la sangre de Cristo. ¿Quién nos acercó a Dios? La sangre de Cristo. Así que ahora puedes vivir en constante comunicación y puedes vivir en constante cercanía con Él, porque tú eres su hijo. Ahora, hay personas que son tan importantes y que a lo mejor están rodeados de gente y de problemas y demás, que si tú te acercas a ellos y le dices, ¿me podrías dar tu número telefónico? Te dicen, bueno, mira, te presento a mi particular, ponte en contacto con él o con ella y él te atenderá. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? Entonces te da una tarjeta y te da un número de teléfono de la oficina, o te dice cualquier cosa por WhatsApp, pero ese WhatsApp lo controla una computadora. Es decir, nunca tienes contacto con una persona real. Ahora te pregunto, por importante que sea esa persona, ¿tú crees que sus hijos tengan su número de teléfono particular? Sí, los hijos le pueden llamar el día que quieran y a la hora que quieran. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Y él puede ponerle un freno a los demás. ¿Te quieres acercar a mí? Acércate a través de mi secretario o de mi secretaria. Pero los hijos tienen acceso de manera personal. Tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios de manera personal, porque Cristo Jesús nos acercó a Él. Imagínate que tú le dijeras, Señor, dame tu número de WhatsApp. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Mira lo que dice Jesús. Llámame, llámame ¿y qué? Y te responderé. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Así que el Señor te dice, hijo, llámame. ¿Quién quiere llamarle al Señor? La cuestión es que a veces yo creo que el Señor se queda esperando la llamada. Hay abuelitas que a veces no duermen porque están esperando la llamada del hijo. He estado en reuniones donde a veces la viejita dice, me tengo que ir porque a lo mejor me habla mi hijo. Y la pobre viejita se va y nadie le llama. Y a veces creo que Dios se queda también esperando nuestra llamada, porque Él está esperando que me hablen mis hijos. Pero a veces los hijos estamos tan distraídos que no nos acordamos de hablarle a Él. Además, tú eres hijo de Dios para vivir como Jesús. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú eres hijo de Dios para vivir como Jesús. Ahora tenemos un ejemplo. Yo creo que así como en muchas familias dicen el hermano mayor es el ejemplo. Bueno, aquí ¿quién es nuestro hermano mayor? Nuestro hermano mayor se llama Jesús y Él es nuestro ejemplo al que tenemos que seguir. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, nosotros somos, ¿qué cosa somos? Hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Y eso tiene dos manifestaciones. Primero, en el tiempo presente. En el tiempo presente, mediante las obras que cada uno hace. Ahora, te he hablado de los derechos de hijo. Ahora te hablo de las obras de Jesús que tú y yo como hijos de Dios tenemos que hacer. Tú tienes el derecho de orar por los enfermos y que los enfermos sanen, porque tú tienes derecho sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque tú eres hijo de Dios. Y tú tienes derecho sobre el diablo y sobre sus demonios, y tú tienes derecho para echar fuera demonios, porque tú eres hijo de Dios. Y esos son parte de los derechos, pero a veces no conocemos nuestros derechos y no actuamos como hijos. Hay cristianos que le tienen miedo al diablo, cuando el diablo te tiene que tener miedo a ti, porque tú eres hijo de Dios. Y tú tienes derecho y tienes autoridad legal, tú tienes autoridad espiritual para reprender toda fuerza del maligno. Y tú tienes derecho y tú tienes autoridad legal y espiritual para reprender toda obra demoníaca o para sanar enfermedades. Por una razón, tú eres hijo de Dios y tú puedes orar por cualquier cosa, porque el Señor Jesucristo dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, yo los mando a ustedes, y el Señor nos ha dado su autoridad para que tú puedas hacer hoy, en el lugar donde vives, en el medio donde tú te desenvuelves, las mismas obras que Jesús hacía. Pero en segundo lugar, eso tiene que ver con el futuro. Tú serás semejante a Jesús. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú serás semejante a Jesús. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Me gusta cómo concluye esta frase: seremos, ¿qué cosa seremos? Semejantes a Él. La mayor parte de nosotros, la mayor parte de los seres humanos que habitamos en este planeta hoy, en pleno 2019, seguramente moriremos antes de que Jesús venga. Algunos tal vez no. Si el Señor Jesús regresa antes, les tocará estar aquí cuando Jesús venga por segunda vez y verán su gloria en los cielos y cómo Jesús viene por su pueblo. Pero lo importante, o lo que importa, no es si nos toca estar muertos y resucitar, o si nos toca estar vivos y ver cómo Él viene. Lo importante es que, siendo hijos de Dios, resucitemos en la misma gloria que Él tiene. Que seamos resucitados, como dice aquí, para ser semejantes a Él. Y que en esa resurrección tengamos un cuerpo glorioso y tengamos una resurrección gloriosa para compartir con Él la vida eterna. No importa si estemos sepultados y resucitemos, o si estemos vivos y Él nos llama en ese momento al cielo. No importa. Lo importante es que estaremos en su gloria y seremos semejantes a Él, porque Él decidió compartir con nosotros esa gloria suya, porque somos, ¿qué cosa somos? Sus hijos. Y los hijos regularmente comparten todo lo que es de sus padres. Y finalmente, tú eres parte de la familia de Dios. ¿Cuántos están contentos de ser parte de la familia de Dios? A ver, voltea alrededor tuyo. Mira cuántos hermanos tienes. Y el decirnos hermanos no es un apodo, no es un mote, no es una forma cortés de dirigirnos. Es porque somos parte de la familia de Dios y porque todos tenemos un mismo Padre. Y ese Padre es el Señor de los ejércitos, y nuestro Señor Jesucristo nos hizo hijos de Dios. Efesios 2:19 dice: por lo tanto, ustedes ya no son, ya no somos ¿qué? Extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Y me gusta mucho cómo lo traduce la traducción en lenguaje actual, que dice: por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen, ¿qué cosa tienen? Todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Tú eres parte de una familia muy especial, la familia de Dios. Por eso tú y yo somos hermanos, porque tenemos un mismo Padre que está en los cielos. Tú y yo somos hijos de Dios. Ahora, seguramente habrá personas aquí que no importa cuánto tiempo tengan viniendo al centro cristiano. Algunos tienen tal vez muchos años, a lo mejor algunos apenas hoy vienen por vez primera. Pero algunos no son hijos de Dios. Y para entrar al cielo, no importa si tú asistes a una congregación o no importa si asistes o no. Lo importante es que tú seas hijo de Dios. Hay gente que me puede decir, yo ya leí la Biblia muchas veces. Ya leí la Biblia una vez. O ya la leí 10 veces. Leer la Biblia no te salva. Leer la Biblia es un medio donde conocemos a Dios y conocemos su voluntad y podemos vivir mejor. Pero lo que realmente te salva es ser hijo de Dios. Asistir a una congregación te ayuda a mantenerte en esa relación con Dios y aprender de Él. Pero asistir a una congregación no te salva. Lo que te salva es ser hijo de Dios. Hay gente que es parte de una religión. La religión no salva. Lo que te va a salvar es ser hijo de Dios. Hay gente que a lo mejor ha hecho muchas cosas en lo espiritual. Es más, hay gente que incluso hasta se ha atrevido a servir, colaborar, participar. Pero eso no te salva. Lo que te salva es ser hijo de Dios. Así que si tú no eres hijo de Dios, hoy es el día que puede cambiar tu eternidad. Hoy es el día en que tú puedes tomar la decisión más importante de tu vida, diciéndole: Señor, yo quiero ser hijo de Dios. Yo no quiero ser solamente un congregante. Yo no quiero ser el hijo de unos cristianos. Yo no quiero ser simplemente parte de un sistema religioso. Yo quiero ser hijo de Dios. Y si hay personas en esta condición, yo les voy a pedir que se pongan de pie para poder orar por ustedes. ¿Habrá alguien que esta mañana diga: yo quiero ser hijo de Dios? Vengan aquí al frente, tomen sus cosas y vengan aquí al frente. ¿Cuál es tu nombre? Armando Dialeco. Armando, Dios te bendiga, muchas felicidades. ¿Tu nombre? Salvador. Dios te bendiga, muchas felicidades. Marcela, Dios te bendiga, muchas felicidades. ¿Y tú? Lino, Dios te bendiga. Miren, gracias a Dios por la vida de estas 4 personas, pero a lo mejor hay alguien más que está en la parte alta. No se salgan, no se salgan, porque después vamos a orar toda la iglesia. Ahorita, antes de concluir, yo quiero darle oportunidad a las personas que hoy toman esta decisión, pero después vamos a orar por toda la iglesia. Si es que no te salgas todavía, vamos a dar oportunidad que sigan llegando más. Vengan de este lado, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Jaycee, Dios te bendiga. Jaycee, felicidades por tomar esta decisión. Así que cada uno de los que hoy están aquí tomando esta decisión, sus vidas van a ser transformadas por completo, porque el Señor vino a rescatarnos, el Señor vino a hacernos sus hijos. Y si antes no lo éramos, hoy tenemos el privilegio de convertirnos en hijos de Dios. Y eso aplica para todos, absolutamente para todos. Ustedes ven, la mayor parte de la gente que está aquí tomó esa decisión en el pasado. Pero un día todos tuvimos que tomar la misma decisión que hoy están tomando ustedes. Así que voy a esperar solamente unos instantes más. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Samantha. Dios te bendiga, Samantha. Gracias a Dios por la vida de Samantha. Pero aquí hay otra mujercita que quiere tomar la misma decisión. ¿Cuál es tu nombre? Ivonne. Dios te bendiga, Ivonne. Felicidades. ¿Por qué los hacemos pasar al frente? Porque Jesús también dijo que quien lo reconozca a Él no se ha de avergonzar de Él, sino que públicamente lo hemos de confesar. Les pregunto su nombre de una manera simbólica, en parte porque nosotros queremos darles una bienvenida. Pero ustedes han de saber, eso dice la Biblia, que en el cielo hay un libro y en ese libro se registran los hijos de Dios. Así como en México hay un registro civil y cuando nace un bebé lo llevan sus padres y lo anotan en un libro y le dan un acta de nacimiento y lo hacen ciudadano mexicano, cuando nosotros tomamos esta decisión, nuestro nombre es escrito en el cielo como hijos de Dios. Así que un día vamos a estar todos delante del trono de Dios, pero quienes seamos hijos no seremos condenados, sino que seremos perdonados y entraremos a la vida eterna. Esa es la garantía que Él nos ofrece. Así que yo les voy a invitar a que en esta hora ustedes cierren sus ojos y se olviden de todo lo que está detrás de ustedes. Yo les voy a guiar en una oración muy sencilla. Solamente les pido que lo hagan de manera audible. La Biblia dice en el libro de Romanos que con el corazón creemos y eso nos da un lugar de justicia delante de Dios, pero con la boca lo confesamos. Que cuando lo confesamos con nuestros labios alcanzamos la salvación. Hoy ustedes están cumpliendo lo que dice Juan 1:12. Están recibiendo a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Y esta decisión es la más importante que han de tomar en su vida. Todos los seres humanos tomamos decisiones importantes sobre nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestro matrimonio, cuántos hijos queremos tener y muchas cosas más. Pero la más importante de todas es esta, la que tiene que ver con la eternidad. Porque es el momento en el que Dios nos perdona y nos concede el privilegio, el derecho más grande que cualquier ser humano pueda tener sobre la tierra: ser hijo de Dios. Así que les voy a pedir que repitan esta oración o usen palabras propias. Solamente háganlo de manera audible y díganle: Señor Jesús, en esta hora públicamente yo vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Te pido perdón, díganselo, te pido perdón por todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida. Y creo, Señor Jesús, que tú moriste en la cruz y que ese lugar no era para ti, ese lugar era para mí. Yo era el que merecía estar en esa cruz. Yo era el que merecía ir al infierno, pero tú me perdonaste porque me amas. Dile: Señor, gracias porque me amas, porque hoy me adoptas como tu hijo. Papá, recíbeme como tu hijo y yo te abro mi corazón porque yo te quiero recibir a ti hoy como mi Padre, como mi Señor y como mi Salvador. Señor Jesús, gracias por dar tu vida por mí. Gracias por amarme. Yo quiero aprender a amarte. Y a partir de hoy, domingo 22 de septiembre, yo quiero aprender a comunicarme contigo. Te bendigo, Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendice a estos hijos tuyos que hoy están tomando esta decisión, la más importante de sus vidas. Tú los conoces a todos ellos y sabes cuáles son sus condiciones, lo que ellos han vivido, lo que ellos han hecho. Y en el nombre de Jesús oramos para que todos ellos puedan perseverar, que cada uno de ellos aprenda a amarte, que cada uno de ellos te conozca, Que en cada uno de ellos aprenda a ser guiado por ti y que cada uno de ellos experimente en carne propia, en sus propios espíritus, el hecho de que tu espíritu les asegure que son tus hijos, que son perdonados y que tú los amas. Yo los bendigo junto con toda la iglesia y oramos, Dios, para que todos ellos puedan perseverar cada día para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona, de media vuelta, hay una persona que les quiere dar un saludo, un abrazo de bienvenida. Dios es bueno. Y van a pasar de este lado para que reciban un saludo. Ahora, iglesia, ponte de pie. Ponte de pie. Pon tus manos en tu corazón. Y dile, Señor, gracias. Porque tú me has hecho tu hijo. Yo quiero vivir como tu hijo. Quiero aprender a utilizar los derechos que tú me das como tu hijo. Que esa sea mi identidad. Que eso sea lo principal para mí, ser tu hijo. Yo te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.